¿Qué hay de tu mamá en tu voz? En principio diría que siento que algo de la rigidez, la estructura de mi mamá está en mi voz. Mi mamá es una persona muy estructurada, y rígida. Y a veces, ahora más grande, lo que estoy dándome cuenta es que sí, tengo formas de capaz de hablar, incluso de ser, que se traducen en hablar, que son rígidas, son estructuradas y a veces me desconozco un poco en esa forma de hablar. Y con el tiempo empecé a percibir que eso, como que empecé a ver a mi mamá en sus formas. Me empecé a dar cuenta que es una mujer esto rígida, como es una mujer que no es como el estereotipo de mujer dulce, cálida y eso. Y mucho lo traduce en su forma de hablar. Incluso, no sé, es una persona que se le corta la voz, cosas así que yo empecé a darme cuenta que me empiezan a pasar. Y para mí, yo eso antes lo veía en mi mamá como un signo de esto de capaz que no salen las cosas exactamente como ella quiere, entonces empieza como con su voz. Lo traduce por ahí. Y bueno, y me empecé a dar cuenta que a veces tengo un poco de eso.